Estás incendiado, ¿no? ¿Y cuál servidor está? Thank you. Que te salgan en el jack y ya, esa es la foto que le envías con tu pego. Ah, tiene ese cualito de tu que es. Sí. Para las conducciones. Esto. Y el programa del cual lo puedo hablar. Thank you. Thank you.